Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4, la Radio Libre Alternativa de Écija. Esta semana retomamos La Tertulia, puesto que en semana anterior hemos tenido un especial sobre pensiones con la participación de Carmen Chacón, que secretaria del Sindicato Provincial de Pensionistas de Comisiones Obreras, y que estuvo aquí en Écija explicando cómo afectaba el recorte de las pensiones del gobierno de Rajoy. Y volvemos con el programa clásico de Tertulia, ¿no? Está conmigo David Deli, que ya ha intervenido antes de la presentación. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Está también Manuel Camacho. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Y está también Salvador Bustamante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay un tema que no hemos podido tocar por el tema de las pensiones. Creo que en el cual se puede abrir un debate interesante, como es el tema de la huelga de basura que hubo en Madrid. Pero si os parece, pues comenzamos por Écija. Por ejemplo, hoy hay pleno. No sabemos el resultado porque comienza en 25 minutos, el jueves 28. Pero sí sabemos los puntos sobre los que trata el pleno. El pleno es muy cortito. No tiene. Es que ha habido alguno que haya sido largo de contenido. De puntos de gestión. O sea, prácticamente lo que va de legislatura, que ya estamos en el Ecuador. La verdad es que no ha habido un pleno donde haya habido más de 9 o 12 puntos. Y ahora, dentro de esos 9 o 12 puntos, como en este caso en el de hoy, que es de 8 puntos, pues prácticamente algunos son de trámite que incluso lo incluyen en el pleno y es discutible que se vaya a pleno. Lo que pasa es que, bueno, también ha habido una rueda de prensa de Fernando Martínez hablando sobre el tema y diciendo que hay unos contenidos muy pobres y que no se asimila a la realidad de este pueblo, que está, bueno, en una palabra dice que están aburridos. Hay un parón. Él no se aburrirá porque es que grupo. A veces es gracioso, pero a veces incluso la oposición, que fiscaliza la acción del gobierno, que propone, por ejemplo, el Grupo Izquierda Unida para este pleno llevaba dos propuestas, una conjunta con otro grupo de oposición, el PSOE, sobre una ordenanza de regulación le está haciendo el trabajo al gobierno, por ejemplo. Y otra propuesta sobre el tema de los cajeros automáticos, es decir, el grupo de Izquierda Unida le dice al gobierno municipal, al CONSEAD, de dónde puede sacar dinero. ¿Cómo puede ingresar? Un impuesto a los cajeros automáticos para que... O sea, que hay una acción de gobierno también, una acción de oposición constructiva en este sentido, pero muchas veces, y lo digo así a modo de anécdota, muchas veces la oposición incluso se aburre en el sentido que no sabe, porque no sabe qué fiscalizar, porque es tan pobre la gestión del equipo de gobierno que la labor de fiscalización muchas veces se hace difícil. Y además es una tónica general del gobierno, no lleva punto de gestión, pero además tampoco hay ningún concejal ni ninguna concejala que destaque. No hay ninguno que se destaque por llevar más gestión al pleno. Sin embargo, los plenos son muy largos y suelen terminar al final a las 12 y eso. Claro, sí, porque sale el amigo Serrano hablando por petenera. Hablando de los maestros, de la pública, atacándolo. Por el monopolio que ejerce tanto el PP como el PSOE. Que están ahí, dale que te pego y Y la gente decía, ante una necesidad vital que le hacen falta, no le da ninguna solución. Y eso son los plenos diarios. Cuando lo hacen. Y viene también doña Silvia, de Madrid. En el AVE, y del AVE se va preparando su ruego institucional contra la Junta, porque siempre prepara un enfrentamiento. Pero que esa es la dinámica. O sea, la dinámica es un gobierno que no hace nada. Y que habla mucho, crispa los plenos, porque los plenos que se están dando aquí en Écija en este mandato, que no legislatura sino mandato, porque los ayuntamientos no legislan, la verdad es que podrían durar media hora en la parte de acuerdo, porque hay pocos acuerdos que adoptar, y terminarían en un tiempo razonable. Lo que pasa es que yo creo que a alguien les interesa, hay determinados partidos que les interesa crispar el ambiente, convertirse no en los que gestionan la ciudad, sino en ser oposición de la oposición. Lo que tú decías también a nivel general, de que, por ejemplo, Silvia, por mantener su estatus de diputada, lo que introduce una política continua en contra de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí en los plenos se alargan, hacen que la gente, yo creo que desconecte los televisores. Y bueno, pues yo creo que no le está yendo mal a ellos, pero al pueblo la verdad es que le está yendo bastante mal. No se habla de cosas concretas de la ciudad. Por ejemplo, el tema de la luz, ¿no? La privatización que va a haber del servicio de alumbrado. Y mientras tanto la deja de que está viendo, ¿no? Que está viendo un abandono provocado. Han echado a los electricistas, han gastado una suma importante de dinero en indemnizaciones por echar electricistas. Con ese dinero podían haber mantenido a los electricistas para que fueran renovando por fases, ¿no? Que no tienen alumbrado de la ciudad. No tienen dinero para invertir en mejor electricidad, pero sí en despedir a electricistas, ¿no? Bueno, ya se denunció esto concretamente. Y en apartar electricistas. Hay calles donde hay 3-4 faros la fundía, ¿no? Y en apartar electricistas de su trabajo, que diríamos sería un sector estratégico. O sea, si el ayuntamiento tiene un electricista, por nada del mundo lo puede poner de portero de un colegio, vamos. O sea, lo tiene que poner de electricista. Porque ahora mismo es que el estado de abandono de la ciudad en cuanto al tema de la luz. Yo sé que alguno vaya a decir que es de más cosas, pero de la luz en particular es que es apoteósico. Pero eso está premeditado. Efectivamente. Está premeditado. De hecho, los propios electricistas del ayuntamiento, trabajadores, reconocen que es que no pueden hacer otra cosa porque es que no se le compra material. Así que, bueno, y el que no se compre material, ¿por qué? Porque el equipo de gobierno no lo quiere. Lo que pretende es crear... ganar la lucha ideológica en este caso, ¿no? Crear el ambiente, ¿no? Crear el pretexto para que la ciudadanía acepte la privatización del servicio. No, yo creo que es para que, bueno, ellos deterioran el servicio público del alumbrado público tanto que cuando privatizan y empieza a funcionar la empresa, a lo mejor se observa una leve mejoría, bueno, que luego pasará su factura a ciudadano, pero se... Y dirán, bueno, es que ahora con la empresa esta que se ha privatizado el servicio... Pues... Pero claro, que se ha privatizado. A la precariedad que ellos tienen, ellos se acogen... Bueno, ellos utilizan a la Junta de Andalucía como que le den 4 millones de euros y ahí no se bajan. Nada más que con eso ya parece que tiene que conformar a la gente. No, pero la Junta de Andalucía no debe pedir ese dinero. Por ahí se oye. Que además es mentira. Por ahí se oye los ciudadanos lo que tenemos que saber... Es que si el alumbrado público de Écija está tan mal es porque el gobierno municipal de Écija lo hace todo lo posible por no arreglarlo, vamos. O sea, que tiene una decisión tomada que es pasárselo a una empresa, y tiene una decisión tomada que es electricista que puede lo quita de en medio. Hay varios que se han mandado a la depuradora, hay otros que se han apartado, algunos se han despedido con indemnización. Etcétera, etcétera, vamos, esa es la situación, vamos. Por cierto, un dato que hoy me han comentado que es muy importante, porque es una inversión importante para ese, parece ser que, bueno, eso estaba paralizado desde hace 4 años, que es el tubo este de agua desde el retortillo, desde el embalse de retortillo, pues se van a cometer... La segunda tubería. Por lo visto, eso va a suponer un ahorro de 1 millón de euros anuales al consorcio. Se estaba tirando mucha agua. Muchas averías, muchas revisiones, y esa inversión la va a hacer la Junta de Andalucía. O sea que creo que ahora no me acuerdo precisamente de la cantidad que se va a gastar en la reanudación o inicio de esa obra, porque nunca llegó a comenzar, estaba paralizada, pero es muy importante también. La obra es muy importante, pero no sabes cuándo va a comenzar. Parece que en breve, hoy creo que se ha tenido una reunión para hablar de ese tema y nos han facilitado los datos y eso, y se pierde mucha agua. No, lo que decía Manolo, yo he dicho que es mentira lo del tema de que se dice de que le debe al ayuntamiento, porque yo me acuerdo que estuvimos mirando, creo que fue para liquidación, no sé si era el presupuesto del 2013, la liquidación de 2012. Y me parece que eran de 4 millones o por ahí que aportaba la Junta de Andalucía al cabo del año a este ayuntamiento, que la mayoría era para tema de la dependencia y eso. Y en aquellos momentos, a 31 de diciembre del 2012, a mí que le debía, no sé si eran 200.000 euros, 300.000 euros de 4 millones y pico. Esos eran números reales, vamos. Lo demás, lo que se dice, es lo que dicen los del PP. Vamos, ya, de hecho, hoy utilizar a la gente y confundir a la gente. Justificar su mala política. Más dicen. Está claro. Comprobado, ¿no? Con datos, muchísimas mentiras los plenos, ¿no? Una estrategia, yo nunca he visto un gobierno municipal que increíble, mienta tanto, ¿no? Porque a lo mejor el ciudadano que no tiene los datos, pero cuando se contrastan las cosas con datos, se dicen muchísimas mentiras, ¿no? Pero eso obedece a una estrategia de la de arriba. Ah, pero sí. Se está hablando de vivienda, de las políticas que está haciendo la Consejería de Vivienda contra los desahucios. Y entonces Silvia Heredia pues dice que es que la Junta tiene aquí tantas viviendas vacías. A ver, que nos diga cuáles son las 10, porque ya le ha hecho un escrito y todavía no ha contestado. Todavía está esperando Loli que le responda, ¿no? Sí, pero ya lo sueltan los plenos, ¿no? Lo sueltan el pleno y claro. Hombre, por ejemplo, estamos acostumbrados a tanta mentira. Yo creo que la iniciativa de Loli en ese sentido ha sido muy positiva, en el sentido de decir, pues dime dónde está. Claro, que la enumere cuáles y son. Y no, ahora en este pleno ya son 60 días, ¿no? Que han pasado de la mentira y todavía no ha explicado. Hombre, claro, igual que Rafael Serrano. ¿Tú crees que lo explicará? No. Está claro. Porque que está... no es que no existen. No existen. Hombre, otro que pillaron con la mentira es a Rafael Serrano con lo de la... Lo del hospital, ¿no? Que estaba a la obra del hospital parada, que lo dijo. Ah, vale. Bueno, entonces otra más. Sí. Y con lo de la liquidación de 2012 también. Y con la liquidación de 2012 lo debía la Junta. No, y con lo de los maestros, hombre, que dijo que los maestros del privado concertado trabajaban 25 horas y todavía no se había enterado que los de la pública trabajan 25 horas también lectiva con los niños. Lectiva con los niños y más. No, pero lectivas son 25. Entonces, otra cosa son las otras complementarias, pero... Total, bueno, que este muchacho... Entonces, pero fijaros... En un momentillo lo hemos pillado tres, ¿no? Pero fijaros más, que, ¿eh? Fijaros, no sé, analizar un poco de lo que estamos hablando y hemos hablado de todo el mundo, pero no hemos hablado del alcalde. Y bueno, no es porque el alcalde no sea responsable, es que porque la alcaldía, decía, está huérfana. Está huérfana. Pues por eso es que no... Hombre, en el gobierno hay más de un huérfano, porque ¿qué me dices de la delegada de educación? Porque, hombre, había una polémica con Rafael Serrano, que ha estado atacando a la enseñanza pública. Quiso matizar y lo volvió a liar, ¿sabes? Y la delegada de educación, ¿usted habéis escuchado algo que haya dicho? No, ni un comunicado ni nada. No, se ha posicionado en ningún sentido. Ni el hecho una persona además que está liberada, que su única función es tener delegada de educación, que es una competencia de la Junta, que tampoco... ¿Y a los colegios pasearse? Pero va poco, porque yo trabajo en uno... Ahora la he visto, ahí veo a ver a los trabajadores que están con el plan de la Junta y eso. Sí. Por cierto, dijo que ella era... ¿Su jefa? Su jefa. Dando un plan de la Junta de Andalucía. Pues otro tema es los planes de empleo de este ayuntamiento. No, pero bueno, antes de entrar a lo de los planes de empleo, hombre, lo de la orfandad de Ricardo Gil Torresano se extiende por la ciudad. Vamos, el sentimiento de que mucha gente va a resolver problemas y el alcalde no está. Se le espera. Ni está, ni hombre, había aquí. Alcaldes en Enesia canción ni presente, en el sentido de que, bueno, han estado, bueno, que había alcaldes en Enesia que Pero este hombre, yo creo que es el peor alcalde. Bueno, ya, lo ha habido peores, lo ha habido peores. Peor es que este es la democracia, no que ninguno. A mí me puedes preguntar, vamos, la gente tiene su ideología y tal, pero puedes preguntar a cualquier hostelero del salón. Me lo ha dicho uno concretamente y no es sospechoso de ser de izquierda. Me dijo, mira, dice, sinceramente, yo votar al PP, las nacionales, votar. Dice, pero este alcalde es el más flojo que tenemos, uno de derecha, que tiene un bar en el salón. Me dijo, yo es que veía aquí a Juan Gui a las 7 de la mañana. Poner un ejemplo. No señales tanto que no, al final se sabe quién la ha dicho. Bueno, sabemos que en el centro. Dice, Juan Gui pasaba por aquí a las 7 de la mañana, lo veía, dice, pero así no aparece. Y además se ve la poca personalidad que tiene a la hora de conducir los plenos. Porque es que vamos, Pero de palabrita no está mal, pero de acción está ahí es donde le fallamos, en mi opinión. A ver. Sí, pero se muestra ante los ciudadanos como que es un amigo que se acerca a los ciudadanos y es todo lo contrario. Se busca ser conciliador, con Serrano, pues intentó venga, que sí, mi padre es el maestro. Parece que es el Cristo del gran poder. Y luego es. Bueno. Pero cuando tú los quieres ver en el Tajo, no lo ves en el Tajo. A ver, hombre, de buenas palabritas sí te da, ¿no? O sea, en ese sentido no. Hombre, y un dato, hombre, que dato significativo. No se la ha visto en la Junta de Andalucía, porque es que, bueno, la Junta de Andalucía es una administración más, aunque no sea del color político del alcalde, y que no, pero es que él tiene que ir allí a gestionar proyectos para ESIA. Y bueno, lo que me he quedado asombrado es que he visto una declaración, vamos, ha aparecido en los medios digitales de aquí de ESIA, con lo de la obra esta del salón de los. De las cubiertas de los accesos al subterráneo. Sí, sí, eso es apoteósico. Eso es apoteósico. Es que no sé si lo habéis visto. No, sí. No. Es que me parece que ha sido Rafael Serrano. Rafael Serrano. Que dice que una obra que contrata al ayuntamiento. Y que adjudica al ayuntamiento. Y que adjudica al ayuntamiento, le va a decir a los que han hecho la obra, que es Astigia, me parece, que vayan a cobrar a la Junta Andalucía. A ver. Porque es verdad que la obra está subvencionada, pero bueno, pero es que ese hombre no se entera que cuando tú contratas es que tú pagas. Hombre, la factura la emite al ayuntamiento. El ayuntamiento le tendrá que pagar. Que él tiene que gestionar ante la Junta, ante el PRODE, ante Pepito de los Palotes, el tema de la subvención, eso es otra cosa. Pero que tú lo tienes que pagar, vamos. Es que es lo que hablábamos antes del tema del pleno, o sea que gobernar y hacer no hacen, pero están todos dándole al pico y haciendo. Y echar balones fuera. Y crispar. Y crispar, no vea, vamos, yo eso no lo he visto en la vida ninguna, a nadie, ¿no? Hombre, este pleno de hoy, hay un punto que sí es importante y que los ciudadanos en ese punto se juegan muchas cosas, porque estamos hablando de que hoy. El Pleno aprueba porque ellos tienen el rodillo, evidentemente, 3 millones, bueno, cerca de 3.300.000 euros en un nuevo préstamo de plan a proveedores, ¿sabes? Que es de factura de 2012-2013, es decir, de un año, porque 2013 también ha acabado, estamos en noviembre y creo que esas facturas se cerraron a 30 de junio. De año y medio. Sí, de año y medio. Es decir, en un año y medio, Rafael Serrano, que alardea de que ha elaborado unos presupuestos, bueno, los mejores presupuestos. Bueno, dijo que había tenido un superávit de 6 millones de euros. No ha pagado 3.300.000 euros y se va a coger a un plan de proveedores, que eso sí se suma a los 18 millones y medio del plan de proveedores de 2012, que es, bueno, de facturas históricas del año, ¿no? De muchos años, ¿sabes? Pues van a dejar al ayuntamiento más endeudado de la historia de ESIA. Claro. Cuando salga. Claro, es un tema muy importante porque. Porque está el tema de luego el interés que hay que pagarle a los bancos por la. Hombre, esta operación ha salido un poquito más barata de precio, a 4,5, pero claro, teniendo en cuenta cómo está el precio, del dinero. Los bancos son los que se están llevando los dineros de este país. La otra vez fue al 7. Al 5,5 o 6. Que tiene tela, hombre. Que también dijo otra mentira en ese pleno. Dijo que tú también la firmabas con ese interés, cuando en ese ya nunca se había firmado. Unos intereses tan altos. Pero, ¿no? Pero es que eso tiene medias tintas. ¿Por qué? Porque en esa fecha que se firmaban esas pólizas y esos préstamos, el interés, o sea, el interés, el dinero estaba a otro precio de mercado. Ahora que estamos hablando es que el precio del dinero está a un 0,55, o sea, está tirado. Y encima te clavan un 4,5, un 5,5, 6, es decir, aquí alguien está haciendo el negocio. Y sabemos con todo apunta que son los bancos, con la permisiva del gobierno de Rajoy, que es el que ha sacado. Pero yo quiero, hombre, yo quiero que la gente un poco entienda esto, porque en 2014, porque estas operaciones tienen 2 años de carencia. ¿Qué es la carencia? La carencia es que no se paga el capital del préstamo concedido, es decir, de los 18 millones y pico o de los 3 y pico. Lo que se paga es el interés, ¿vale? Entonces, en 2014, a partir de agosto, se van a pagar, pues ya amortizaciones. En 2014 estamos hablando, en el presupuesto que ya viene recogido, cerca de 3 millones de euros, ¿sabes? Y en 2015, pues va a aumentar porque... Bastante, claro. ¿Ah? Porque si en el 2014 entra a partir de agosto, son septiembre, octubre, noviembre, son 4 meses, pero en el 2015 el año entero. Claro. Es que eso, hombre, el próximo mandato va a estar muy condicionado por todo el... Por la herencia de Serrano. Por la herencia de... Son 8 años. Del PP, vamos, por la herencia del PP. Bien, hombre, el que además no está reactivando la economía fijana. Pero lo más gordo es que es una generación de préstamos, los 3 millones y pico de euros, a cambio en año y medio, a cambio de no hacer nada. Porque, hombre, si se... Porque si la ciudad es que se estuvieran haciendo unas inversiones que te permitieran, como hubo un momento que se hizo la biblioteca municipal, se hizo la Casa de Asuntos Sociales. La biblioteca municipal. La Casa de Asuntos Sociales. Donde está la piscina cubierta. El archivo, la piscina cubierta, el campo de césped. La estación de autobuses. La estación de autobuses, el complejo deportivo el complejo de Prodic, allí que son muchas cosas. Entonces, las obras del polideportivo también. Vale, total, una serie de cosas. Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues has invertido, tienes una deuda, tienes que ir pagando eso. Pero bueno, es que ahora se va a pagar más deuda que una nunca. Deuda. Y bueno, te preguntas, pero bueno, esta gente, ¿qué es lo que han hecho? Yo creo que Ricardo Rojí Torrezano, pues no sé, porque como este hombre no tiene interés por nada, yo creo que ya se debe de ir preguntando a... ¿Cuándo va a tirar de la cortinilla? Hombre, nosotros no somos partidarios de... ¿Cuándo va a inaugurarlo, no? Yo creo que van a pasar 4 años y este alcalde no va a tener ninguna plaquita donde diga... Inaugurado por Ricardo. Yo creo que... Pero bueno, este hombre pasa de todo, que yo creo que a lo mejor no le importa que su... No, hombre, yo creo que algún día la rotonda del cerro... La de la Avenida Miguel Cervantes. Sí, hombre, bueno, que esa estaba ya programada y estaba pedida y todo. Claro, falta acabarla. Pero vamos, yo creo que algún día tirará de la cortinilla allí. Cortará una cinta. Bueno, a lo mejor corta la cinta de la sede nueva que tienen. Yo el otro día escuché una sede nueva, ¿quién? Sí, el PP. Bueno, alquilado un local. En la calle Caballero, ¿no? En Puerta Osuna. Otra en Puerta Osuna. Han ido. Alquilado un local. Bueno, yo creo que el pueblo es bastante más grande. Poner una en la calle Caballero y otra en Puerta Osuna. Yo creo que están cogiendo esto... De distritos del Partido Popular, que tiene sedes en todos los barrios, a lo mejor sedes de barrio. No. Entonces, ¿qué? Una sede, yo los vi cuando estaban montándola, vamos, pasé un día por allí y la estaba montando. Vamos. Había carteles de Ricardo el Cambio y tal. Es una sede con cristalera. Entonces, igual que la que ellos tuvieron en las municipales, que pusieron una en la calle nueva, allí donde está ahora, por donde está el Polvillo y eso allí. Ya casi en Pirula. El polvillo de pan, Le pusieron una sede allí con cristalera, que se ven los carteles, ¿no? Ganaron las elecciones municipales y tal. Antes habrán dicho. Y entonces ahora. Si ponen una sede con cristalera, ganamos las elecciones otra vez. Más visible, ellos quieren, ya están preparando. Mural de publicidad. Están preparando las campañas para las europeas, que son el año que viene, y de ahí ya coger el impulso para las municipales. Yo creo que el tema de la sede es clave electoral. En clave de y clave de táctica de partido, vamos. De... Sí, sí, que en vez de gobernar están en clave electoral. Están en clave de las europeas, de no pegarse el batacazo en España y luego coger ya el impulso para... Hombre, ten en cuenta que para las municipales. El PP en las elecciones europeas se juega mucho. Bueno, se juega todo el mundo, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas también. Ellos la otra vez la sede la alquilaron para una campaña y ahora la alquilan para... dos campañas en este caso, pues vienen a la seguida, ¿no? Claro. Oye, el Partido Andalucista también tiene sede hace poco también. Sí, porque lo echaron de... El Partido Andalucista han quedado reina y los que tiene con él. Y los que tiene colocado que en los demás cargos. Tiene sus dos concejales y sus colocados. Porque poco más ha quedado. Yo creo que el PA hace una cuadrilla. Asamblea y... Y dan 5 o 6, ¿no? Y aparte de los que están ahí en torno a... Hombre, el otro día, hablando de anécdota, el otro día salió una fotografía. Es que el rodillo que tú has dicho antes, aprueban en el pleno porque tienen el rodillo, ¿no? El rodillo se lo da Fernando Reina y el Partido Andalucista. Bueno, el Partido Andalucista no es Fernando Reina, porque el Partido Andalucista... Bueno, Fernando Reina ahora mismo tiene la sigla al partido. El Partido Andalucista en Écija es el que le da el rodillo al Partido Popular. Y eso, pues, evidentemente no lo aceptan muchos andalucistas de este pueblo, ¿no? Que son tanto más andalucistas como que Fernando Reina. Fernando Reina cayó en el PA, pero está demostrando que podía... Está en cualquier sitio. Hombre, dice que es de izquierda, ¿eh? Atención. Podía estar en el Partido Popular perfectamente, ¿no? Sí. O sea, él dice que... Causas y azares, por azar de la vida, hubiera caído en su día en política en el Partido Popular. Pues, ¿Cómo? Que en último pleno... No desentonaba. En el de octubre no fue, en el de septiembre que fue. En el de septiembre, cuando fue todo el follón este de lo de Estrella Suprime. Él dijo que era de izquierda. Sí. Bueno, pues entonces, un concepto raro de izquierda, que es darle rodillo, mayoría absoluta al Partido Popular y entrar a gobernar después de perder la mitad de los concejales. 6 concejales tenía, se queda con 3 y en vez de dimitir, entra a gobernar. Y con el PP. Ya está. Y encima tiene la cara dura, pues cara dura de decir que eres de izquierda. Por esas cosas, Yo creo que Fernando Reina, por eso, esas cosas está quedando tan mal, incluso con su electorado del Partido Andalucista, afín, más. Porque, claro, ha tenido tantos cambios, tantos vaivenes, porque, vamos, con lo mismo del tema de Estrella Sublime, a ver. Tuvo sus vaivenes, vamos a ver. Estrella Sublime, ahora que no, ahora que sí. Después se filtró que estuvo allí también, que salió escondido. Salió como los vampiros, esto que cuando se iba antes de que se encienda la luz se fue. Hombre, os digo una cosa. Comportamiento extraño. Un comportamiento muy raro. Os digo una cosa. Ellos están también, o sea, Ricardo no es tonto y también, o sea, esto que has comentado tú, creo de la sede en clave electoral para la elección europea. Ellos están viendo ya todas las posibilidades de cara a las elecciones municipales, porque tienen crudo. Claro. Entonces, de hecho, hace poco me comentaba y se comentaba en ECIA que está teniendo reuniones con el Viri. Eso no me extraña. El Viri se está reuniendo con Ricardo Gil Torresano. Y además no creo que haya sido la primera vez. Años de reuniones con el Viri. Y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué se reúne Ricardo Gil Torresano con el señor Castilla Villasanta? Porque, bueno, como sabéis, él ya ha anunciado que se va a presentar. Para felicitarlo. La campaña electoral, alguien la tiene que pagar. Impulsarlo. Entonces él. Y buscar, ¿no? Que el Viri, ¿no? Que el Viri. Camuflado. Aunque la táctica la elabore con Ricardo Gil Torresano, pues camuflar con un discurso populista arranque voto de los sectores populares, como, de la clase trabajadora. Y de... ante los ciudadanos de este pueblo, que el Viri, es un populista. El Viri es el décimo concejal del PP en Écija, porque le está haciendo el juego a la derecha aquí en Écija. De hecho, uno de los... El número 2 del Viri, el señor Tega, es cargo de confianza del PP. Y no de cualquiera. El segundo de Silvia Heredia. Eso no es casualidad. Es causalidad. Silvia Heredia se dedica a hacer la política del PP. No a la gestión, sino a hacer la política del PP. Y más cosas. Y su mano derecha es uno del PSI. De persona de confianza. Pero no uno del PSI que se haya ido al PP, sino uno del PSI que sigue en el PSI. Está de cargo de confianza. Y el PSI fue el grupo municipal que cobró antes, o sea, cuando ya finalizó su mandato, cuando lo echaron a la puta calle, porque bueno, no le consiento a usted que hable en esos términos en este programa. Si es que lo pedía en su lema de campaña. ¿Qué es lo que decía el Viri en campaña electoral? Haremos lo que tú quieras. ¿sabes? Sí, que fue, bueno, que fue rápidamente recompensado, ¿sabes? Él fue, claro, él cogió el dinero del grupo municipal y que lo habrá amortizado ya, porque bueno, ya habrá amortizado su desempleo y demás. Hombre, a mí me consta, ¿no?, que el Biri se está reuniendo con el PP, me consta que está llamando a gente, yo en otras ocasiones pues han podido estar en su entorno, o él ha considerado que eran de su entorno. O también me consta que lo, el ambiente que se respira y lo que se conoce por ahí de la ciudad es que lo tiene muy, muy crudo para sacar representación. Pero mientras se reúne con Ricardo Gil Toresano y tiene al número 2 trabajando estrechamente con Silvia Heredia en la dirección del PP, en la estrategia local, a la poca gente que le queda, le da, va dando el discurso que ellos son socialistas y quieren volver al PSOE. Claro. Claro, o sea, pero... Doble tinta. O sea, que a una gente les cuenta una cosa y por otro lado hace otra cosa. Esa es la doble juego de la historia. Vamos a ver. Esa es la campaña. Yo entiendo, bueno, que Ricardo busque nuevo aliado, si está pensando en las próximas. Porque Fernando Reina, veremos a ver cómo le queda, ¿no? Veremos a ver si se queda con un grupo o no. Porque ¿cómo se queda, como estrella, o se queda? Tenía seis. Queda más bajo, ¿no? Queda estrellado. Tenía seis, perdió tres. Y con las calamidades que está haciendo ahora, como pierde otros tres, que se queda. Hombre, el PA de Julián, ¿cuánto se tenía? PA de Julián en la segunda. Lleva a tener 11 o 12, no, mayoría tuvo absoluta. 11. Luego se quedó en 6, ¿no? Luego en 7, de 7 a 6 y de 6 a 3. Julián, hombre, la primera vez en 95 sacó 10. Gobernó con el PP. Después sacó mayoría absoluta. 11. Y después pasó a 7. Después a 6. Seguido. Ya con Fernando Reina 6 y ahora 3. Y el padre de Julián también llegó a tener 11. O sea que. O sea que Fernando Reina va a ser algo histórico. Sí, va a ser algo. Cargarse el PEA en Écija, que ha sido un partido. Partido de mayoría absoluta en Écija. De mayoría absoluta en Écija, porque. Bueno, el PSOE también consiguió solo una vez. Sin embargo, el PA y PSA. Lo han conseguido dos veces por sus propios votos. No, que el partido que más fuerza ha tenido en Écija se lo va a cargar el amigo, pero todo indica. Para camino, ¿no? Yo creo que más cosas en ese sentido no se pueden hacer. Yo creo que está haciendo un mérito suficiente. Bueno, pasamos a temas nacionales. Vamos a despedir a David, nuestro invitado, para tema local. Y bueno, antes sí, el tema de planes de empleo que ha salido antes, ¿no? En Écija, ¿no? Temas de plan empleo en Écija. El presupuesto, el ejercicio económico 2013 se agota el 8 de noviembre hoy, y contratados por el Ayuntamiento de Écija, cero. Los planes de empleo vienen de diputación. ¿Planes de empleo propio? Vienen de la propio Junta. De propio. No ha puesto un duro el Ayuntamiento de Écija para el plan de empleo. Dijeron al principio. En este presupuesto dijeron 300.000 euros, creo recordar, que iban a comprar la Plaza Toro, que iban a apoyar el sector de la madera. Está viendo por ningún lado. No. Nos decían que le iban a retirar la cuantía económica a los partidos. Grupos, que le iban a quitar dinero a los grupos. Para aprovecharlo. Sí, para crear un plan de empleo de ciento y pico mil euros. A ver, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde está? Porque el año acaba, era en 2013. Era en el 2013 y, hombre, eso funciona por partida presupuestaria. Y claro, como no gasten los 100.000 euros en el mes de diciembre. Pero parece que no. No se ve movimiento, porque a pleno no llevan nada. Hoy el hecho objetivo es que a 28 de diciembre de 2013, cuando queda 31 días del mes de diciembre y dos días del mes de noviembre, que son 33 días, han gastado cero. O sea, han hecho empleo. Cero en contrato a costa del Ayuntamiento de Écija para planes de empleo. Que es el principal contratos. Problema que tiene nuestra ciudad, bueno, que tiene España en su conjunto, que es el desempleo. Pero lo que dice Manuel, que bien cantaron la película de que se iba a hacer una cosa muy importante, que era y muy populista, de decir, mira, vamos a quitar el dinero a los grupos municipales para dar empleo. Y además se dio con contundencia para que los ciudadanos de Écija se enteraran bien de que iban a hacer un esfuerzo y de quitarle a la cuantía económica a los partidos políticos para dárselo al pueblo de Ecija. Pero ¿dónde está? Porque hasta ahora... Que por cierto... En el ahora mismo hay 78 personas en el plan contra la exclusión social de la Junta y trabajando en nuestra ciudad. Hay gente con los planes gente con la Diputación. De Diputación, el PER... el tema del arroyo Larga Masilla de la Junta de Andalucía, el tema del hospital de la Junta de Andalucía, el plan Ola, el plan Ola en los colegios que se hizo en el Carbo Sotelo, en el Instituto Manuel Fernández. Yo aquí quería hacer incidir en una cuestión, y es el lamentable estado que está la ciudad de Ecija en el plan de limpieza, porque que se ve a diario, te puedes dar una vuelta por el pueblo y hay muy poquitas zonas aquí en Ecija de que brille por su limpieza, ¿no? Estén bien cuidadas. Porque es que es increíble, es que tú te vas a cualquier pueblo, cualquiera de ellas, incluso, y tiene, bueno, a lo mejor también porque es más chica, pero vamos, que yo paso todos los días a la altura de la harinera allí, y lo que es el carril bici, y a los lados, excremento de caninos de todos los modelos, ¿vale? Y vamos, a un lado y a otro. Y luego también lo que es el carribici también ahí tiene como unos 20 o 25 metros que se le ha abierto una grieta en medio, que ahí puede pasar a cualquier accidente, porque la rueda, sabes tú que se puede enganchar, se puede enganchar y cualquier persona. Y bueno, y de papeles y de lata de Coca-Cola, y es que vaya por donde vaya, lo que es también la zona de la huerta y todo eso. Pero bueno, es que conectando con lo de la huelga de Madrid, lo que dice Manuel. Es que aquí, ¿te acuerdas que Rafael Serrano se jactaba de que había hecho una disminución del presupuesto de limpieza? Y que iba a haber buen mejor de servicio. De 300.000 euros, que es el 10%. Y que iba a mejorar el servicio, además. Que aquí no se iba a echar nadie, que creo que se despidieron a varios trabajadores, lo que pasa es que ahí la empresa no quiso nada, ni los trabajadores quisieron nada, pero... que aquí hubo despido, hubo disminución de plantilla, y lo que es evidente, lo que dice Manuel, que había disminución de servicios. Deterioro. Eso está claro. Entonces, claro, sí, bueno, ha reducido el gasto en limpieza, pero que eso la gente lo está sufriendo, vamos, y los que se han quedado en la calle también, vamos. Es que este deterioro que está sufriendo este pueblo no se lo merece, hombre. Porque es que, siempre ha tenido un servicio... Eso es lo que... Y luego volviendo... Eso es lo que pasó en Madrid, lo que ha planteado. Sí, pero volviendo, ahora tocamos lo de Madrid, volviendo al plan de empleo. Yo ya sé que el Ayuntamiento de Fuente Palmera tiene un plan de empleo, que el Ayuntamiento del Saucejo tiene un plan de empleo, que el Ayuntamiento de Fuente tiene un plan de empleo, que el Ayuntamiento de La Campana tiene un plan de empleo. Tuvimos el otro día en la manifestación con los compañeros de La Campana... Sí. Y uno de los concejales de Izquierda Unida... ¿Te refieres a planes de empleo? Propio. Nos estuvo comentando la dotación y el trabajo que estaban haciendo para también complementar, ¿no?, el dinero que llega de Diputación o de la Junta para empleo. Y una... Que a todas luces no es suficiente para paliar el drama que hay. Y entonces... Y un añadido más del Ayuntamiento de La Campana que gobierna Izquierda Unida... y que tiene que ver con el pleno de hoy de este ayuntamiento, que le va a dar a una empresa municipal el servicio de ayuda a domicilio. O sea, que lo tiene ya. Lo tiene ya, lo va a renovar. Bien, pues en La Campana hay una gestión directa del ayuntamiento, no es deficitario, y las trabajadoras trabajan a tiempo completo, trabajan por 6 meses, lo que genera unos derechos después para los desempleos y para las cosas, con una bolsa de trabajo... y ganan un sueldo, ganan 900 euros líquido. Está claro que cuando hay una... Cobran todos sus meses, su mensualidad. Sí. Porque aquí en Ecija, ¿no? Aquí está cedida una empresa... En turno de 6 meses, pero no sé que cuando trabajan los 6 meses, ganan 900 euros, tienen sus cotizaciones... Y entra otra, después una bolsa de empleo del ayuntamiento para el tema de... Trabajan a tiempo completo. De la atención al domicilio. Hombre, que no es lo mismo cotizar por 5 horas o por 4 horas, por 3 horas al día. No, aquí en Ecija está privatizado el servicio, y hay una concesión, sí. Trabajan 4 horas Bueno, cotizan 4 horas, pero trabajan 8, 6 o 7. Bueno, no te lo puedo asegurar, pero que hay gente que trabaja a lo mejor 2 horas, otros que trabajan 3, vamos, que no es lo mismo una persona que trabaja a tiempo completo y que genera unos derechos que no es lo mismo que el que trabaja por 2 horas, por 3 horas, por 4, vamos. Está claro que cuando hay una voluntad para hacer políticas sociales, si hay una buena voluntad, pues las prioridades pues siempre le echan mano, ¿no? Se nota después, ¿eh? Claro. Y, vamos, la Campana también es de los pocos ayuntamientos que yo conozco que tienen público el servicio. Marinaleda también lo tiene, lo conozco, el servicio de atención domiciliaria. Y el agua. Y el agua. Y el agua, el ayuntamiento de la Campana, ¿no? Lo mantuvo Izquierda Unida. Sí. Cuando aquí lo privatizaron, el agua, servicio público. Pero la tendencia en el agua se está recuperando. Hay varios ayuntamientos que la tendencia ha sido ir a recuperar los servicios. Los servicios. Ahora, es verdad que junto con el de la Marinaleda fue de los que mantuvo su gestión directa. Que, por cierto, también se quejaban los compañeros de la Campana, de las políticas del PP, porque ellos allí, teniendo superávit presupuestario, no podían incrementar el gasto en empleo. Porque por las políticas de Montoro. La ley de estabilidad de Montoro, claro, no le permite gastar más del 1,5% del año anterior. Este año han tenido más ingresos, han tenido más actividad, más ingresos. La buena gestión. Tienen dinero en la caja del ayuntamiento. Tienen capacidad presupuestaria como para hacer más inversión. En empleo, y no lo pueden gastar. Y no lo pueden gastar todo lo que les quisieran. Bien. Pasamos a temas nacionales. Bueno, también un tema que no quiero dejar atrás y que es súper importante también, la manifestación que hubo aquí un año más del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Sí. Y emotiva este año por lo que pasó en esta ciudad, ¿eh? Y porque la manifestación pues finalizó en el Valle, ¿no? En la barriada donde asesinaron a Petra. A Petra, ¿no? Petra. La fijana. Pues, hombre, yo creo que ha sido un acierto el recorrido de la manifestación. Vamos, yo me parece bien esa idea. El Consejo Local de Mujeres. Hombre, por el tema de Petra en este año, pero creo que también se debe de ir a las barriadas del centro. Vamos, puede haber distintos recorridos. Sí, el recorrido tradicional a la calle Nueva. Claro, sí, y puede haber distintos recorridos por la calle El Conde, por la calle Santa Cruz, por la calle El Carmen, puede haber por distintos sitios. Yo creo que también conecte con determinadas zonas del pueblo y eso, teniendo en cuenta, hombre, que el salón es nuestro centro y tal, pero que también se puede conectar con la acercamiento a los acercamiento. Y también, barrios, ¿no? También se puede partir de los barrios, llegar a eso. Bueno, yo creo que hay buena idea. Hay distintas posibilidades. Me gustó mucho el manifiesto. No sé si le prestaste atención sí. A la lectura. Tuvo un manifiesto. Vamos, estoy seguro que no lo escribió ninguna concejala del PP ni Ricardo Hirtorzano, por supuesto. Seguro, vamos. Seguro, no sé. No, lo escuchaste. De la asociación contenido de mujeres, lo leyeron las mujeres de la que trabajan en la Galatea. Incidir también desde cuando él habló la segunda mujer, que habló sobre la estructura de lo que es la violencia de género también, empezando desde la escuela. Sí, que hizo mucha. Incidió ahí en decir que hay que educar desde la escuela. Ajá. Está claro, porque es que si no. Sí, tocó varios aspectos del tema de la escuela, de las relaciones. Bien, pues pasamos, si os parece, cambiamos de tercio, pasamos de Écija a tema de España e internacional. Tenemos poco tiempo. Yo he dicho al principio que creo que debemos hacer un análisis de clase de la huelga de la limpieza en Madrid, ¿no? Bueno, si también había, por lo menos referí que en unos tiempos tan duros, ¿no?, había una victoria, y en unos tiempos donde se está atacando tanto al sindicalismo de clase organizado, había una victoria del movimiento obrero organizado en sindicato, una plantilla de 7.000 trabajadores de Madrid, que ha desmantelado totalmente los comentarios de la Ana Botella, donde estaba en esa posición tan vamos, tan tajante de decir que no iba a pasar nada y sin embargo ha habido a la presión, ¿no? Claro. Y ha habido una victoria de los sindicatos. Una victoria de una plantilla de 7.000 personal de limpieza de Madrid. Y jardinería. Jardinería, limpieza, barrenderos. Y donde se le planteaba 1.200 despidos y una rebaja salarial del 45%. Sí, brutal. Y entonces, pues, los sindicatos y los trabajadores han conseguido lo que ha habido contrapartida, pero con congelación por 5 años y tal, de sueldo, pero han conseguido que no se disminuya el sueldo y que no haya despido, ¿no? Que es lo que ahora mismo le preocupa al conjunto de los trabajadores. Yo, ¿no?, del tema de Madrid también destaco que ha sido un enfrentamiento con el núcleo duro del capitalismo en España, porque el capitalismo nacional, o sea, el que es español, es un capital que se ha formado en torno al movimiento de la construcción en estos últimos años y que ahora se está trasladando a la privatización de los servicios públicos. Sí, porque la empresa OHL, Fomento, Construcción y Contrato. O sea, estos tres grupos. Que es la que lleva aquí el agua. Es la que lleva aquí el agua. Bill Gates, que no es casi ya ni capitalismo español, es el capitalismo español, pero que ya está Bill Gates a comprar 6% de Fomento y Contrato. El 6%, pero el 94% lo tienen otra gente. Entonces, este núcleo duro, que por casualidad está en Madrid y está llevando el Ayuntamiento de Madrid, las comunidades de Madrid, total, pues se plantea un recorte en el contrato de prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de Ana Botella, y lo que hacen es trasladarlo un poco a lo que decía yo aquí, Desi, o sea, que hay un recorte en la prestación de servicios y lo que hacen estos tres grupos de grandes empresarios es trasladarle a los trabajadores el palo. Bueno, también, con las condiciones que tú has dicho. También, si os acordáis, había un tema de una diputada de la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida, que ya eso lo predijo, ¿no? El comentario que hizo en su día de que, como dijo un delegado de la Asamblea de Madrid, que iba a tener mejores servicios con menos presupuesto. Y entonces la diputada de Izquierda Unida le dijo que eso no podía hacer. Imposible. Y entonces la tachó de no sé qué, de una barbaridad. Y entonces pues se ha demostrado de que llevaba razón. Y sin embargo no ha tenido la delicadeza disculparse. Es imposible, bueno, no es imposible. También puede haber ejemplos de sitio donde con mayor eficacia se dé mejor servicio con menos, pero es muy difícil, ¿no?, dar un mejor servicio con menos recursos. Eso es. Entonces, yo destacar. Es complicado, ¿no? Que ha sido. Que los trabajadores, es verdad que han cedido en cosas, pero los que se plantearon como prioridad que no entrar en despido, lo han conseguido, y mantener el mínimo de los salarios, que es un salario congelado durante 5 años. Bueno. La clase obrera ha puesto como interés de clase colectivo es el tener trabajo. No incluso el ganar lo que iban a ganar, sino el que la gente mantuviera su puesto. Había solidaridad entre todos y eso ha sido una victoria en toda regla. Sí, ha sido un colectivo de 7.000 personas bien organizado. Me acuerdo que la señora Botella, lo que su posición inicial era. El problema no es mío, el problema entre las empresas. Y los trabajadores. Después tuvo que recurrir, ¿se acordáis?, a una empresa pública. Amenazando a toda la gente que iba a sacar. ¿Os acordáis que hubo un momento? Traza, ¿no? Traxa. A Traxa tuvo que recurrir frente a. Para que limpiara la ciudad. Efectivamente, o sea que es otra contradicción. Ellos, que son tan de lo privado, tuvieron que recurrir en determinado momento a una empresa pública. Y ahora, están pidiendo una ley de huelga. Pero esta muesca no es incompetente, en toda regla, vamos. Porque es que decían que Traza iba a entrar siempre que hubiera una emergencia de plan sanitario. Y sin embargo ella dio unas declaraciones de que no había esa emergencia. Entonces, por una parte decía que sí, otra que no. Entonces, la incompetente de esta mujer increíble. No han podido contra, y está claro, había 11 días de huelga. Y no han podido subsanar el problema, y entonces la presión ya también de la ciudadanía, el turismo, la ciudad como yo creo que ha marcado la huelga está en Madrid y la celeridad que han tenido los trabajadores han marcado ya un, hombre, creo yo, que han marcado ahí una línea a seguir por un ejemplo, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hubo una declaración de un delegado sindical de la CGT en el final que hizo ese llamamiento, es decir, este un poco es el camino, claro, hombre, y que ahora mismo la clase trabajadora está muy machacada porque llevan muchos años a base de palo. Hombre, ha sido un halo de optimismo y de moral, ¿no? Es el camino a seguir, está claro. Si bien, no, como estamos nuestra hora, brevemente, tengo aquí una lista de temas, pero brevemente diré, dos temas, ¿no? Yo te diría una cosita. El tema de la condena al SAA, sí, y el tema de las declaraciones de Hernando contra las víctimas del franquismo. Sabéis hoy que ha salido en una información en Úbeda de los inmigrantes estos que han estado incluso en la calle durmiendo. Sí, sí, sí. Porque, claro, ante el abandono de los patronos para llevarlo en la recogida de la aceituna. Entonces ha intervenido, aparte de allí, de los vecinos de Úbeda y de formaciones de allí, el SAA ha intervenido de forma que parte de los inmigrantes han estado durmiendo en albergue. Uh-huh. O sea que ahí vemos un sindicato que ya no solamente en el factor reivindicativo del trabajo, sino en el factor humano también. A intervenir. Tenían que aprender algunos sindicatos también. Hombre, sobre todo algunos empresarios, ¿no? Eso, algunos gobiernos. Eso por supuesto. Pues yo no conocí ese tema, ¿no? Lo que sí conozco es la condena que ha habido al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero. Sí, creo que son de multa y de siete meses de cárcel. Y a dos portavoces de Izquierda Unida. Parlamentario de Izquierda Unida y alcalde Marina Leda. Juan Vega, concejal de Izquierda Unida en la Lantejuela, y a Núñez, concejal de Izquierda Unida en Osuna, por participar, ¿no?, o por liderar una protesta pacífica en las Turquillas exigiendo un uso social de la tierra. Además, una propuesta que está aprobada incluso por el PP, por el PSOE. Una condena desmedida, vamos, 7 meses de cárcel por eso. No, no. Bueno, con lo que se con está, lo que viendo, está cayendo. Con lo que está viendo aquí en España. De robo y de gente en los bancos que han tenido sueldad. La diferencia que hay en este país con la justicia. Claro. Si es que no es ética, es que no. Hombre, esa es una de las causas del desprestigio de la justicia entre el mundo de los trabajadores, vamos. Y otro tema, estoy siendo breve por el tiempo, las declaraciones de Hernando, del Partido Popular, contra las víctimas del franquismo, ¿no? Porque víctimas de una dictadura terrorista de 40 años que reprimió. Hombre, lo que demuestra es que no es lo que estaba diciendo Manuel, que no tiene humanidad ninguna. O sea, que resulta increíble. Que, hombre, los crímenes se produjeron hace años, algunos han estado hasta los años 70 y tal, ¿vale? O sea, que ya está más cercano, pero que los familiares, hombre, utiliza esos términos del tema de las subvenciones, que los padres no quieren buscar a sus padres, a sus padres por el dinero, por las subvenciones, viniendo de un alto cargo de fascista, vamos, porque hay que decirlo así de claro. Claro, pero para que este hombre presente su dimisión y vamos. Hombre, eso en un Congreso. En un país, hombre, fíjate Italia cómo está con todos los problemas que tiene, pero en Italia que el fascismo fue derrotado e incluso Alemania que vivió el nazismo, eso yo creo que sería inaceptable, vamos. O sea, por supuesto, y que está castigado también. Hombre, en Francia seguro. Y en Alemania, que es la cuna del nazismo. No, en Francia seguro porque Francia fue antifascista, claro. Y una persona que defienda de esa forma al fascismo tendría problemas judiciales. Pero políticamente y éticamente, una persona que es el viceportavoz del PP en el Congreso de los Diputados, yo creo que se tendría que ir, vamos, por ofender. Yo, es que ellos están hablando continuamente de las víctimas, me refiero a las del terrorismo, pero de estas víctimas es que las insultan y las menosprecian. No, son víctimas del terrorismo del franquismo, vamos, el terrorismo de Estado, claro, de la dictadura. De, estas víctimas con el, para ellos con no... Con ese tono tan despectivo que ha tenido hacia estas personas, eso es para que se fuera, vamos, y no apareciera más por ningún acto político ni nada, porque es que esto es deplorable, una persona así, que esté en un sitio que... Público. Exactamente, si es que... Bien, pues... Ya dicho de paso, señor, que es que a una del PP, una concejala, la han cogido con marihuana. La que se ponía detrás de Rajoy con la, fue en la foto con ella. No, sí, no, ella, no. Ya hay que decirlo también. ¿Quién la ha pillado? ¿La Guardia Civil o qué? Aquí la han pillado, a la pareja, sí. a su pareja. Ah, pues no lo sabemos. Con marihuana. Vamos, bueno, no hace tiempo que han condenado a Fabra por 4 años por corrupción. Hombre, a lo mejor era para uso terapéutico. Seguramente. Bien, pues volveremos la semana que viene con más tertulia. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y hasta el próximo jueves. Muy bien, estupendo. Buenas tardes. Si me corrono hablar al brillo, hasta que está. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de